Ilusión con tus sueños, juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, integrante de Unidad Popular. Hoy, bueno, volverlos a convocar al plenario el 12 de julio va a ser muy importante. Venimos definiendo los detalles, pensamos convocar el plenario para las 2 de la tarde, el día sábado, con el agregado de que estaríamos convocando a los compañeros del interior dos horas antes, fruto de las nuevas condiciones en el local central, que no hay mucho espacio para hacer pasar a hacer talleres después de un informe. Hay que hacerlos antes porque si no, no se puede funcionar, y la verdad que una vez que los compañeros vengan a Montevideo es muy importante poder conversar un rato y que de esa reunión podamos ir ajustando algunos elementos del plan que después se puedan informar al plenario de cada lugar del interior. Y además, bueno, tener un espacio allí también para después poder almorzar y eso, porque los compañeros viajan de mañana, plenario, vuelven a viajar de tarde, se hace un horario relativamente extenso y también hay que comer algo. Y bueno, nos reciben a nosotros con una hospitalidad a veces exagerada, incluso en el interior, dándolos lo que no tienen para ellos y no nos dejan gastar un peso. Entonces también para nosotros es importante que cuando vengan los compañeros del interior poderles también brindar allí un lugar cómodo, poder almorzar tranquilo. Entonces, bueno, a las 12 los compañeros del interior y a las 14 iniciaríamos el plenario, como siempre, con estos fríos, intentando ser puntuales para poder terminar temprano también, ¿no? Y no irnos en ese día muy tarde que se prevé que los 15 primeros días de julio van a ser la parte dura del invierno. Hoy no había que pensar mucho para elegir los temas, ¿no? Porque un día como hoy nacía el compañero Rubén Vera. No queremos hablar mucho de él porque nos emocionamos un poco, pero recordamos siempre, ya hace bastante, éramos hasta jóvenes relativamente, y teníamos licencia en enero y queríamos colaborar porque se empezaba a construir allá en el Quillú el parador, el pequeño parador del complejo turístico, y nos largamos en moto sin saber ni siquiera dónde era, sin conocer el balneario ni saber siquiera dónde era la casa. Empezamos a recorrer y habíamos avisado que íbamos y vimos una bandera vasca y debe ser acá, y paramos y era ahí. Era el rancho. Y claro, nosotros con mucho más verde que ahora todavía y con la décima parte o menos de la información que gracias a la radio, al diario y al funcionamiento con los compañeros tenemos hoy, una alegría bárbara de estar con los compañeros ahí. Rubén se lo notaba triste, se lo notaba. Era por el 2008, era uno de los ataques más, no como este, ¿no?, pero bastante feroces que Israel tenía sobre Gaza. Y cuando pregunté cómo estaba, me lo primero que me habló fue el dolor que sentía, como nos enseñó el Che en su propia mejilla, por lo que estaba haciendo en ese momento. Creo que era la Operación Plomo Fundido, se llamaba en aquel momento, que estaban asesinando, y mucho menos que ahora, y realmente se lo notaba como seres humanos de esa calidad, realmente el hombre nuevo que veíamos en Rubén sufría en él lo que estaban haciendo estos fascistas, estos genocidas sobre el pueblo palestino. Y ya ahí nos enseñó eso. Fue la primera lección que tuvimos del contacto con Rubén, que no precisaba hablarte mucho para enseñarte esas cosas porque las podías ver. Entonces, bueno, el recuerdo, con una anécdota, pero el recuerdo a Rubén. Hoy también se conmemora. Conmemora es traer a la memoria, digo, porque hay gente que confunde conmemorar con festejar. No se conmemora aniversario del golpe de Estado. Y realmente, ¿no? Se sufrió acá 13 años de dictadura. Algunos festejan ahora los 40 años de la apertura democrática del Partido Nacional, el Partido Colorado. No le vamos a pedir otra cosa, pero la dictadura, por supuesto que en muchos casos se llevó lo mejor del campo popular. Y lo que dejó en muchos casos, ¿no?, en lo que hoy se llama progresismo, es esto que vemos que es típico después de empezar a hablar de democracia en general, ¿no? Y festejan la democracia, ¿no? Algo que no existe, ¿no? Pues la democracia tiene contenido de clase. Entonces, genera la teoría de los dos demonios, quitan de la escena el papel que tenía el imperialismo, de por qué a sangre y fuego instalaba el neoliberalismo en todo el mundo y en Latinoamérica con esas características, de porque se había agotado el modelo, el modelo keynesiano, el modelo, habían salido hegemónicos de la Segunda Guerra Mundial, tenían aquella crisis del petróleo incluso que se les venía, y el imperialismo instalaba a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, esta ONU que vemos hoy, que solo sirve para los intereses de Estados Unidos, y te empezaban a instalar el modelo neoliberal a sangre y fuego con la resistencia a los pueblos, ¿verdad? Otra que dos demonios. Era un pueblo que resistía para una política que se aplicaba a sangre y fuego a favor del imperialismo. Entonces, el contenido económico de la dictadura, los que hablan de democracia en general y los que dicen que son de izquierda, ¿verdad? Lo sacan de escena. Lo sacan de escena. Y vemos una conferencia de prensa donde está el representante del Fondo Monetario Internacional y un hombre que es del Partido Comunista. El nombre nomás, ¿no? Partido Comunista del Uruguay. Como una imagen de la conciliación de clase o la conciliación del movimiento obrero con el imperialismo. Porque simboliza eso. Lo entiendas o no lo entiendas. Simboliza esa idea que tienen ellos de que podemos conciliar los intereses del campo popular con los intereses del imperialismo. Un imperialismo que O'Donnell decía, yo estoy satisfecho, y un comunista que aceptaba la desindexación de salario, que hablaba de las tres franjas, que trataba de adornar, pero que en definitiva, al tiempo que sigue exonerando al gran capital, que se le va a devolver el 15%, de que le entregamos la tierra, las empresas públicas, el agua, nos empiezan a decir, bueno, los 25.000 pesistas que le vamos a aumentar un poquito y que estos vamos a ver si le podemos aumentar y a los otros le vamos a desindexar y que se arreglen como puedan, que además le pusimos el IRPF y todo. Y dice, bueno, sí, es muy refinado está el ministro de Trabajo. Está tan refinado que tendría que ser el presidente de ANCAP, no el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Dice, bueno, refinadamente podríamos decir que sí que hay desindexación salarial en los salarios más altos. Y ahí, bueno, si sos un trabajador asalariado, dependiente, que gana, tienes la suerte de tener un salario más o menos digno en este país, porque una canasta familiar inaccesible ya, te toca pagar lo que no paga el gran capital y sostener el Estado y que de ahí podamos distribuir un poquito. Entonces, junto con esto, empiezan las vacaciones escolares. Las autoridades de la enseñanza nos repiten una y otra vez que hay que aumentar el tiempo pedagógico. O sea, te están diciendo no puede estar en la familia el niño, porque la familia la estamos haciendo pelota. Que no esté mucho con la familia, porque en la familia parece que no aprenden nada. y que la solución es aumentar el tiempo pedagógico y que hay que achicar las vacaciones, pero el problema de las vacaciones, el tema de la justificación de las vacaciones de invierno, es que en invierno la circulación de virus es muy importante, virus de la gripe, gripes hoy que ya no son las de antes, que predomina el coronavirus, que predomina la influenza, que en las escuelas circulan extraordinariamente los virus y que después que el niño le contagia a los adultos, en el adulto es peor, contrario a lo que se pudiera pensar, ¿verdad? Entonces te dicen, no, 15 días, no, una semana, ¿verdad? Y después vas a recorrer un hospital. Ayer nos tocó estar en una sala visitando a un compañero de gente con influenza y había tres personas que cuando les daba tos les veía la cara de susto, estaban todos para morirse, todos con influenza. Está saturado, no quieren generar alarma, ¿verdad? Está saturado el sistema de salud. Yo no sé, la ministra Cristina Lustenberg está llorando por las cámaras, no quieren hacer alarma. Ahora hay saturación con respecto a las camas de gente que está con problemas respiratorios. Acá no vemos una... Yo no voy a levantar al cookie la calle, ¿no? Pero por lo menos con el coronavirus hicieron un plan, aumentaron camas de internación de CTI. ¿No tendrán que hacer lo mismo ahora? ¿No se tendrá que hacer lo mismo? En vez de andar llorando por la... ¿Cuál es el plan invierno? Porque está todo saturado. Llamas y te dicen, quédate en tu casa, vamos a ver si no, porque si no, vamos a ir hasta ahí, ¿no? Si no, no venga, quédate ahí. ¿Y cómo es? Por un lado te dicen, si te engripas, consulta con el médico. Y, sí, pero no venga. Entonces, el contenido económico de la dictadura, pero ¿qué pasa? Nos alimentamos mal. Vamos a hablar de los que del campo popular, de los más humildes. Nos alimentamos mal. Y sí, han hecho pelota todo, ecualito y soja transgénica. Y para poder comer verdura, lo piensas 50 veces porque te compras un paquete de fideo. No te da la plata, no llega a fin de mes, comemos mal. Va a tu casa. Las casas, reconocido por las autoridades, las viviendas, sobre todo el pueblo, hechas pelota. Frío, humedades, viento que se cuela por todos lados. Te va a calefaccionar, 19 muertos, 60 el año pasado. Entonces viene la autoridad de la educación y te dice, hay que aumentar el tiempo pedagógico. Sí, saquémoslo de la casa porque ahí... Pero después lo lleva a la escuela, el niño vuelve a la casa, se engripa a todo el mundo. Muchacho, 52 años de dictadura, del golpe de Estado, pero dejaron todo el contenido económico de la dictadura, Orsi, Odone, Castillo, que dice que va a aumentar un poquito el salario de los 25.000 pesos. ¿Y pero qué pasa con la zona franca? ¿Qué pasa con la extranjerización de la tierra? ¿Qué pasa con las privatizaciones? ¿Qué pasa con el endeudamiento? Que era una gran noticia, tuvimos... Alégrense, nos endeudamos en casi 500 millones de dólares más en franco suizo. Ah, que la primera vez que nos endeudamos. Ay, qué bárbaro. 500 millones de dólares más. Festejen, uruguayos, festejen, como decía alguien por ahí. Entonces, no me hable a media de la dictadura. ¿Estás en contra de la dictadura en su forma y en su contenido o sos un vendeverso? Son un vendeverso. Entonces hay que recomponer la izquierda. Porque a nosotros no nos gusta la dictadura militar fascista, esta a favor del sistema financiero que hace 1.800 millones de dólares por año. No nos gusta ni en la forma, que es su parte más dura, que meten preso, que violan las compañeras, que le secuestran a los hijos. Claro que eso es espantoso. Ahora, no es espantoso que tengamos 500.000 personas ganando 25.000 pesos, que se mueran, que esté la gente muriéndose de frío y de pobreza en las calles, que no haya camas para la internación cuando te enfermas, que tu solución sea sacar a los niños de la familia a ver si pueden aprender algo en la escuela y van a la escuela y se les caen a pedazos y tienen que barrer los salones los maestros y tienen que arreglar la escuela a los padres. Y te dicen, tenemos problemas fiscales y hay que ser prudente. ¿Y eso qué te están diciendo? Olvídate del 6% para la educación. Entonces, no sean parapléjicos, hemipléjicos, porque ya hemipléjicos miran solo para un lado. Entonces, lo que hay que cambiar es el modelo neoliberal. Y en ese camino de la reconstrucción de la izquierda, es por eso que los necesitamos a todos para estar organizados, para tener planes, para golpear todos como un puño, porque si corremos, el dibujito de los burros, los dos burros atados en una cuerda, que hay un pastito para un lado y un pastito para el otro, y los dos burros tiran para llegar al pastito que le queda más cerca y están en la cuerda y no llega ninguno de los dos. No, nosotros tenemos que ir los dos a un pastito y después los dos al otro pastito y compartirlo, pero eso es un plan. Tenemos que tener un plan de trabajo, acumular, golpear en el lugar correcto y avanzar en la reconstrucción de la izquierda. Y para eso es importante un plenario, juntarse, conversar, definir los ejes, concretar el plan de trabajo y moverse y trabajar y hablar con la gente. Necesita la gente la conversación. El intercambio, los elementos, y por eso es importante la reconstrucción de la izquierda para avanzar en estos objetivos. Se nos fue el tiempo largamente, así que nos despedimos hasta el domingo 9:30 y de lunes a viernes de 12:15 a 12:30 la audición del Movimiento 26 de Marzo acá en CX36. Que pasen bien.